Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario, este formato que le entregamos todos los lunes de 12 a 1 y media. Hoy hemos cambiado el horario. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que hoy está al control, y un cordial saludo y muy afectuoso para Charo López, que es la que de alguna manera pues nos coordina el programa. Aquí en el estudio, don Manuel Quevedo, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, son buenas ya tardes, más de las 12. Exactamente, sí, buenas tardes. Aunque dice que se dice buenos días hasta que no almuerza. Hasta que no. Yo tengo por costumbre siempre, usted, una vez pase de las 12 son buenas tardes. Después de menear bigote ya sí, puede decir buenas tardes. don Carmelo Cruz. Hola, muy buenos días, Antonio. Buenas tardes. O buenas tardes, sí. Usted hoy nos ha traído una receta algo especial, ¿no? Sí, como una receta muy canaria, ¿no? Sí, sí, como el rancho canario. Que es mi plato favorito. ¿Ah, sí? Sí, la verdad pues es que sí. No estaba enterado, si no, no lo hubiera hecho. Paco Torres, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha llevado la semana? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento, porque esta semana hemos tenido varios actos culturales y, por ejemplo, la actuación de los Faicanes. Y, por cierto, quería felicitarles y, por extensión, a todos los componentes, también a los que estaban en el grupo de baile, porque fue una actuación muy amena, muy entretenida y, pues, enhorabuena, enhorabuena. Gracias, Paco. Y yo te tengo que felicitar a ti también, y las personas que están oyendo el programa, le recomiendo que vaya a Ter de Actualidad y lea el artículo que escribiste, que es un artículo poético. La verdad es que es muy lindo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente la suerte de vivir aquí, ¿no? Sí, que es que el título. Sí. Básicamente lo que pretendía es que, ante todo lo que estamos escuchando de la negatividad que hay en estos momentos, por cómo encontramos la ciudad y todo eso, pues quería que también se destacara el aspecto positivo que tenemos muchos, ¿no? Que lo hay. Efectivamente. Y es básicamente pues lo que nos acontece en un día cualquiera, ¿no? Pues te felicito. Y muchísimas las personas gracias. Que quieran leer ese artículo en Ter de Actualidad, Francisco Torre, hay un apartado que se ve una foto de él, y entonces pues pica ahí y le sale el artículo, que es un artículo poético extraordinario, y donde pueden dar su opinión al final. Don Pelayo Suárez, buenos días. Sí, buenas tardes. Buenas tardes ya. Sí. Esto es un rollo tremendo, el primer día. Esto es hasta que nos adaptemos, hasta que nos acostumbremos los horarios. Sí, sí, sí. Sí, parecemos que estamos borrachos aquí todos, con buenos días, buenas tardes. Nota. ¿Sabe el chiste que iban dos borrachos por la calle? Iban por la calle y decía aquello, y estaba la luna, ¿no? Y decía uno, esa es la luna, y el otro, no, que es la luna, esa es el sol, y una chispa que llevamos los dos tremendo, que es la luna, que es el sol, y una discusión tremenda. Y entonces pasa un señor por allí y dice, oiga, mi amigo dice que eso es la luna, y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice el señor aquí, dice, mire, yo no sé, pues yo hace poco que vivo por aquí. Yo estaba igual que o peor, estaba peor que él todavía. Sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de una figura muy importante que fue en su época, como son las fundaciones de las capellanías. Vamos a hablar el entorno en el que se desarrollaba este estudio socioeconómico de la época. Ah, muy bien. Y don Manolo Rodríguez. Hola, buenos días. Un saludo también a toda qué la buenos audiencia. Buenos días, que también está usted enchifado. Encontrado. Buenas tardes. Buenos días. Yo hasta que no, ¿cómo son buenos días, don Antonio? Aquí están hoy todos despistados. Aquí nada de beber ni de comer. Hasta que no se come, son buenos días. Después ya buenas tardes. Bueno, pues hoy nos ha traído un poema, ¿no? Hoy he traído un poema que tuve la ocasión y la suerte de leerlo el pasado día 26 de marzo en el SICA, en Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de ese acto fantástico que hacen sobre la procesión del encuentro. La Semana Santa. La Semana Santa. Es un acto precioso. Este año se hizo una recopilación de todo lo anterior y habíamos 5 pregoneros sobre el escenario, donde se gozó de todo porque estaba la masa coral, estaba también la orquesta de tambores del ejército del aire, También estaba la Salle de Agüimes, el Coro del Rosario de Vegueta. Vamos, un lujo en el escenario del SICA, donde pude compartir escenario y la verdad estuvo fantástico. Bueno, tenemos que recomendar a toda la audiencia que vayan a ver la Semana Santa, a ver esos pasos en Vegueta, que es una cosa extraordinaria. Decimos lo de Sevilla, no cabe duda, la de Málaga, pero aquí en Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, la verdad que se celebra una Semana Santa algo especial. Bueno, tenemos también al otro lado del teléfono a don Joaquín Flores. Buenos días, don Joaquín. No sé si decir buenos días o buenas tardes, porque ya tiene yo se lo dije como gancho, a ver qué decía. No, yo por si acaso. Dicen los gitanos, sí, que mientras no comemos, son buenos días. Mientras no menean el bigote, son buenos días. Lo que dice usted. Uh-huh. Buenos días o buenas tardes para que diga, y es verdad que es buenas tardes, porque después de las 12 ya es mediodía. Efectivamente. Pero bueno, está bien. Un saludo para todos. Igualmente. Igualmente, ¿eh? Bueno, Joaquín, sí, hoy nos vas a hablar de algún determinado... Sí, hoy alimento, vamos a hablar, ¿no?, de una legumbre que hace muchísimos años, en tiempos de hombruna, se le denominó, no sé si bien o mal, pero se le denominó o se bautizó con el nombre de la carne del pobre. ¿Usted no sabe de qué vamos a hablar? Seguramente la seta. Pues no. Vamos a hablar de los garbanzos. Ah, garbanzo. Uh-huh. Un alimento muy muy demandado por los canarios, de verdad. El consumo de garbanzos en Canarias es fantástico. Bueno, hay una garbanza de Lanzarote que es exquisita. En Canarias, sobre todo, hay un consumo extraordinario. El grano en Lanzarote es algo especial, ¿eh? Bueno, Lanzarote se destaca en todo lo que es la huerta, en toda su huerta, debido al picón. Sí, la climatología, que es una climatología muy especial. Pero es que toda la humedad la recoge el picón y eso mantiene a las frutas y a los árboles y a las legumbres, pues las mantiene siempre húmedas. Y eso le da, aparte del sol, le da esa humedad, ese toque de humedad extraordinario y crece mucho más porque no sufren como, por ejemplo, en otros países, o están siempre húmedos o hay mucho calor. Bueno, ahí hay un intermedio y eso es lo que valora la calidad y sobre todo la producción en todo el archipiélago y sobre todo Lanzarote. Bueno, decía que es una legumbre, o quiero decir que es una legumbre muy energética, nutritiva y equilibrada, que además posee propiedades medicinales. Por su alto contenido en vitaminas, proteínas y minerales, entre los que destaca el hierro, que sino como dato, tiene el garbanzo, tiene tres veces más que el que contiene la carne, hierro, fíjese usted. Pero claro, es desconocido por una gran parte de la población, también para la poca publicidad que se le da o la difusión de sus propiedades, pese a que el garbanzo está al alcance de todos los bolsillos, porque la verdad que el precio es bastante económico para las propiedades que tiene. Sin embargo, dice que la piel del garbanzo no es muy buena, ¿no? Sí. La piel. No, es igual. Bueno, yo he leído algo sobre ese particular y dice que la piel no es muy buena para el cuerpo. Lo que pasa es que la piel, por su estructura, se convierte en mucho más fuerte y un poquito más indigesta, pero no, sí. No. Normalmente en casi todos los alimentos que tienen cáscara o piel, ahí se concentra la mayor parte de las sustancias, sobre todo los minerales. Pero bueno, para gustos. Ya que vamos a hablar de la fibra y los activos, como el magnesio, importantísimo, entre otros elementos que contienen los garbanzos, son ideales para reducir el colesterol malo. Y esto es debido a que contiene la llamada sustancia esta lecitina, que es una grasa que controla el colesterol malo, lo destruye. Una grasa es la guerra esa de grasa contra grasa. Y además beneficia el tránsito intestinal, muy recomendable para los que padecen anemia, problemas de colon, diabetes también, la hipertensión. También es, asimismo, el garbanzo es anticancerígeno, diurético y reconstituyente. Sin embargo, hay que informar al ciudadano de que deberán ser muy prudentes, vamos a llamar, en su consumo del garbanzo, todas aquellas personas que sufran de fratulencia, es decir, gases, que padezcan de coitis o problemas intestinales. Antiguamente se recomendaba a aquellas personas que sufrían o padecían de estrés, nerviosismo e incluso en estados depresivos, que comieran garbanzos. Y de esto puedo dar fe, porque algunas personas me han consultado, mire, y estando con estrés o muy nervioso, incluso en estados ya depresivos, no en una profundidad extremada, pues va muy bien el garbanzo. Se tenía por costumbre, ya que se perdida, y ahora que habla usted de la Semana Santa, comer garbanzos en unos días determinados. Concretamente, recuerdo que era el Viernes Santo. Con bacalao. Con bacalao, y espinacas, que es un plato exquisito. Sí. Garbanzos con espinacas y bacalao, que es un plato exquisito. Me hizo recordar ahora a Popeye, ¿eh? Bueno, lo de las espinacas. Popeye comía mucha espinaca, ¿no, garbanzo? Bueno, pues se está perdiendo esa tradición. Como decía, el Viernes Santo, los miércoles de ceniza y el Día de Todos los Santos, acompañado como postre de las exquisitas castañas. Un dato anecdótico es que desde que se inició el consumo masivo de la papa y del maíz, el garbanzo entró en franco retroceso, limitándose más que nada su producción y su consumo a clases denominadas, se les denominó con recursos económicos menores, olvidándose, fíjese, de la importancia que tiene este vegetal para nuestra salud. Como ya dije anteriormente, el garbanzo es rico en proteínas, fibra, almidón y otros componentes carentes de colesterol, importantísimo. ¿Y cuáles son estos? Pues, por ejemplo, lo que contiene es el ácido oleico y linoleico, que son insaturados, o sea, no hacen daño. Es estupendo para el colesterol. Aun cuando nos aporta fibra y calorías, hay que decir que las proteínas que tienen los garbanzos son inferiores a otras legumbres, como puede ser la soja, tiene mucho menos que la soja, que las judías, que las lentejas, pero fíjense, proteínas mejores o superiores a la carne y los huevos, porque son proteínas completas. Acuérdense bien, es inferior las proteínas que tiene de la soja, las lentejas y las judías, pero más importante estas proteínas que los huevos y la carne. Estas proteínas son variadas, si bien las que más abundan son las del grupo B, que son beneficiosas. Por eso decía antes que en estados de depresión y nerviosismo y estrés, son beneficiosas para el sistema nervioso y producen y reducen el riesgo de infarto. El riesgo de infarto, estas proteínas. Minerales que contiene, muy variados, destacando, como ya comenté, el hierro, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el zinc. Sabemos que por su alto contenido en la fibra, nos va a ayudar a aliviar el estreñimiento. Tomando garbanzos, sabemos que el magnesio protege nuestro organismo, importante, contra las enfermedades cardiovasculares y el estrés, complementándose por su propiedad, como decía antes, de reducir el colesterol malo. Comentar que el garbanzo es ideal para las embarazadas. Para las embarazadas. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza extraordinaria en proteínas, hierro y todos los demás minerales. El porcentaje alto de calcio, hierro y magnesio tienen que los garbanzos van a dificultar la formación de placas en las arterias. Importantísimo también. Los garbanzos constituyen un alimento ideal para los diabéticos porque aportan hidratos de carbono. Pues, ¿qué hacen? Evitan el desequilibrio de los niveles de azúcar en la sangre y, importante también, generan energía constante. La riqueza en carbohidratos y proteínas hacen que estos garbanzos, uno de los alimentos más adecuados para los niños, para los adolescentes y personas que realizan esfuerzos físicos, como pueden ser los deportistas, no atletas, cualquier tipo de deporte. Y por su elevado contenido en potasio, que está equilibrado, porque el problema muchas veces es tomar alimentos con mucho potasio, pero también tiene mucho sodio. ¿Qué ocurre? Que hay una retención de líquidos. Bueno, pues esa proporción de 1 a 8 que hay entre el potasio y el sodio hace que los garbanzos favorezcan la diuresis, es decir, la eliminación de esos líquidos, que es igual a la excreción de la orina. También es beneficioso para la hipertensión arterial, para el riñón, así como cuando se elimina el exceso de ácido úrico. El otro día me comentaba una persona, un trabajador concretamente, que tenía ácido úrico, tenía la gota. Y me preguntó la esposa, mire qué me le pasa, tomó garbanzos, un puñadito todos los días, cocidos, sancochados, y a los 17 días fue al médico y había desaparecido el ácido úrico, para que lo tengan en cuenta. Los garbanzos también pueden comerse de diferentes formas o maneras, tales como sancochados, tostados, fritos, e incluso hay sitios que se hace harina, que vale para hacer cualquier tipo de... ¿Para freír el pescado? Los andaluces lo fríen con harina de garbanzo. Harina de garbanzo, bien buena que es. Y antiguamente recuerdo que se comía los garbanzos tostados aquí en Canarias. Tostados, sí. Ahora se está perdiendo. El garbanzo está en una fase de desconocimiento total por parte del ciudadano. Bueno, y por último decir que los garbanzos, una vez cocinados, porque es decir, tampoco hace falta cocinarlos todos los días, se cocinan cantidad, se separan en porciones o raciones y se conservan mucho tiempo. Y se pueden quedar congelados, se pueden congelar por muchos meses. Es decir, se hace una buena garbanzada y se come ese día, y después lo que sobra se reparte en raciones para poder utilizarla dentro de 4, 5, 8, 10, 12 días. Incluso pueden estar hasta 3 meses congelados. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado sí, el tema. La verdad es que sí, pues nos documenta con todos estos fragmentos que nos da todos los programas. Pues muy bien, muchas gracias. Pues Joaquín, un abrazo muy fuerte. Igualmente, un saludo para todos. Y gracias por tu aportación, por tu sabiduría. Gracias a vosotros por llamarme. Buenas tardes. Un saludo. Adiós. Bueno, vamos a escuchar una serie de solistas, una cadena de solistas en Tiempo de Folías. de peñas bravías, ay, siete peñas, ay, siete peñas bravías, donde cantan los canarios sus armoniosas folías. Me paso cantando el día. Bueno, pues esto era una cadena de Isa que fue grabado en directo. De Folías, que fue grabada con el grupo Los Faicanes, con grandes solistas de aquí de Gran Canaria. Es un disco que pueden los amantes al folclore conseguir, creo que en el Corte Inglés me lo estaba apuntando Paco Torres. Se fue grabado ya hace ya bastantes años, unos 15 años aproximadamente. Se sacó un volumen 1 y volumen 2, son dos dobles discos compactos. Los Faicanes con acento canario, con grandes solistas. Pelayo Suárez. Sí, buenos días, otra vez. Buenas tardes, sí. Y ahora más tarde todavía. Sí. Bueno, pues puedes comenzar a darnos esa información. Sí, bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo tema controvertido por la época, por cómo se sucedía estas capellanías, y es esto referente a las capellanías. ¿Qué eran las capellanías? Eran fundaciones, eran propiedades irregulares que se adjudicaba el capellán con unas prebendas casi a perpetuidad. ¿Capellán, sacerdote? Sí, el sacerdote, sí. Por eso se llama, de ahí viene el nombre de capellanía. Hay que ¿El terreno que se le adjudicaba? Sí, un terreno que se adjudicaba, se autoadjudicaba. Ya veremos en los diferentes programas cómo se creaba esas capellanías, lo curioso que era, se las autoadjudicaba. Por eso eran propiedades irregulares. Aquí en Terde varias, ¿no? Sí, en el Valle de los Nueve, que es lo que yo he estudiado a fondo, he localizado 14 capellanías en los siglos XVI, XVII. ¿Y dónde se formaba iglesia? No, hacía iglesia. Iba el capellán con su alguacil y allí se apropiaba del terreno que necesitaba para su manutención de su familia y demás, con la excusa de celebrar misas en beneficio de las almas. Pero bueno, con su familia, los capellanes, o sea, los sacerdotes no tenían... Sus padres, hermanos. Sus padres y hermanos, sí, ¿no? Sí, sí. Pues no tenían esposa ni hijos, ¿no? No. Oficialmente me refiero. Es de suponer que fuera así, ¿no? Entonces, con estas capellanías tenía derecho a cobrar sus bienes, mayormente tierras y agua, sus producciones y rentas, a cambio de obligación de celebrar misa y otros cultos religiosos. Para el mantenimiento de estas capellanías y manutención el capellán y familia, el fundador destinaba una parte de su pertenencia que generaba renta según el tipo de capellanía que fuere. Luego diré cuáles eran los tipos de capellanías que hay. Generalmente las capellanías se prodigaban en los ambientes rurales, que era donde realmente pues, se generaba producción, se generaba economía, porque había agua y tierra. En definitiva, eran estrategias socioeconómicas mucho más terrenales que espirituales, aunque sus fundadores se apoyaban en esta razón generalmente espiritual para apoderarse de este terreno y luego beneficiarse de su renta. Los beneficiarios eran la familia de los fundadores, que les proporcionaban medios de vida y el ser o considerarse bienes eclesiásticos eran rentas que libres de impuestos. Vamos a situar un poco, aunque esto correspondería a un historiador, a un verdadero historiador académico, le correspondería, pero yo voy a decir un poco en qué ambiente se desarrolló esto. Esto se desarrolló en el llamado Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen es una época, un espacio de tiempo situado entre los siglos XVI y XVIII, donde las características absolutistas del mismo, o sea, era en el que el rey era el rey, nunca mejor dicho, el rey absoluto de todo. Pero una pregunta, sí. Pelayo, si esas tierras tenían un propietario, llegaba al capellán y se apoderaba de ellas. Perfectamente, sí. O sea, por eso dije al principio que es una figura controvertida esta, y entonces pues hay varios ejemplos y muy curiosos que ya leeré en su momento, porque son curiosísimos cómo se apropiaba de ese terreno. Eso era un abuso tremendo, bueno, ¿no? Bueno, es que precisamente voy a entrar en ese espacio de tiempo, el Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen era un espacio de tiempo que existió entre el siglo XVI y XVIII, en la que existió solamente el absolutismo. El que mandaba era el rey absoluto, el clero, los feudalistas y la burguesía. Entonces, en este sistema de privilegio fue donde se crearon las capellanías, donde los derechos del pueblo eran mínimos, a los que se le desposeía de sus propiedades sin derecho a reclamación. Claro, esto el pueblo pues llegó a cansarse y debido a este a estos abusos, a esta falta de libertad y falta de decisión, pues surgieron las revoluciones. Claro, es que si los coge Zapatero, los expulsa de España. Entonces, la revolución más importante fue la Revolución Francesa, cuando el pueblo se rebeló contra sobre el reinado que había en esa época, y el pueblo recuerda las anécdotas que por las tardes todo el pueblo de París iba hacia Versalles a recoger los despojos que el rey y todo su amplio séquito dejaban de las comidas que le sobraba. Entonces ahí surgió la Revolución Francesa, y con todo lo que trajo consigo, ¿no?, todo lo bueno, en la que el pueblo pues ya alcanzó la libertad. En España también existió ese antiguo régimen. Fue desde la época de los Reyes Católicos hasta la Guerra de la Independencia, y más concretamente hasta el año 1812, cuando se creó la famosa PEPA, la primera Constitución Española. Ahí fue en Cádiz. Ahí fue cuando se le dio al pueblo derechos para que tuviera libertad supiera sus derechos y deberes de convivencia, protección y libertad del pueblo. Entonces ahí se acabó el antiguo régimen, que digo que fue desde la época de los Reyes Católicos aproximadamente hasta la Constitución de la primera Constitución Española en las Cortes de Cádiz. Las capellanías se crearon en Telde en muchos sitios, pero yo siempre me centro en el Valle de los Nueve. Y no es que sea chauvinismo, es mucho, pero es el lugar donde en esos siglos hubo más desarrollo económico por el agua y la tierra que había. Entonces ahí ha generado una cantidad de documentación bastante amplia en todos los aspectos, y las capellanías era uno de ellos. Entonces en el Valle de los Nueve, a lo largo del siglo XVII y XVIII, se crearon varias capellanías, y estas capellanías eran de diferentes tipos. Según el historiador Domingo Denis, dice que habían cinco tipos de capellanía. Una era capellanías mercenarias, porque el sacerdote que recibía las mismas lo obtiene por merced o estipendio, o sea, por sueldo, lo obtiene por su voluntad, su autovoluntad mercenaria. Capellanía de memoria de misa, porque se escudaba en que al obtener la capellanía, esas propiedades, pues el clero pues decía las misas correspondientes para la salvación de las almas de las propiedades de esas tierras. Luego había otras capellanías, patronos de legos. Los legos son los ayudantes, porque los legos, los religiosos, son proveedores y pueden nombrar al sacerdote que desee. O sea, es todo un desarrollo bastante, bastante amplio, y de la que muchas veces no se habla de las capellanías, pero sí que es bastante amplio. Otra capellanía es las eclesiásticas, porque sus bienes pertenecen a la jurisdicción eclesiástica, a la iglesia en sí. Y profanas, porque los bienes que la componen pertenecen al dominio civil. Si ustedes ven, seguramente habrán visto varios topónimos de capellanía en sus pueblos, y en varias zonas de Canarias. Por ejemplo, aquí tenemos la capellanía en un lugar que se llama la capellanía porque fue una capellanía. Aquí en el Lomo Mogollón tenemos una en el Barrillo, se llama la capellanía. En el Carrizal tenemos las capellanías también, otro lugar que se llama la capellanía, y en casi todos los pueblos de Canarias hay un lugar que se llama capellanía, porque ahí siempre se creó una capellanía. En bueno, Arvejales, en Teror también. Sí, porque es lo que vengo diciendo en programas anteriores, el topónimo, la importancia que tiene un simple nombre, porque ahí genera toda la historia de ese espacio, de ese lugar, de ese entorno. Bien, con esto he hecho una introducción sobre las capellanías, el ambiente en el que se crearon esas capellanías con el antiguo régimen. Y entonces, como tú decías, la curiosidad de cómo los capellanes adquirían esas tierras, se apropiaban de esas tierras, en sucesivos programas, pues diremos, ya veremos varias capellanías, cómo se crearon. Son muy curiosos, es muy curiosa la creación de las mismas. ¿Sí? Muy bien, Pelayo, muchas gracias por esta información. La verdad es que es un documento extraordinario, no cabe duda, porque así la gente pues se va informando y va conociendo lo que es la historia de nuestra tierra, Canarias. Vale. Vamos a escuchar un poema que que lo va a recitar don Manuel Rodríguez. Y que está dedicado a la Semana Santa y es de Julio de la Rosa López Aveleda. Desperezándose el día, cegando estrellitas plata, brilla en los ojos del cielo la mañana. La procesión de los días negros, la Semana Santa, se abre paso entre las horas blancas. El aire se hace amarillo, vibran todas las campanas, huele a sahar, a violetas, florecitas pasionarias. Incienso, niebla de rito, se enreda suave en las almas, cera de cirios que lloran, largas llamas. Visten de negro la gentes, viste de blanco la amada de Jesús, la humanidad que la abraza. Avanza una procesión que es más divina que humana, oro, incienso, ideales, también lágrimas. La cubre una toca negra y es una mujer quien lanza una malagueña que vibra, se retuerce y se dilata. Una varilla de acero que el aire amarillo rasga y agujerea la niebla de la mañana. La procesión de los días negros, la Semana Santa, se abre paso entre las horas blancas. Pues bueno, ya vamos entrando pronto ya en la Semana Santa. Estamos ya metidos dentro de ella, ¿eh? La verdad es que sí, y ya usted pues nos está ambientando en ello, ¿no? La verdad es que yo creo que el tiempo es propicio para recordar, sobre todo por medio de la poesía, estos acontecimientos religiosos que no deben faltar nunca del pensamiento del ser humano. La verdad es que no, porque precisamente el Creador mandó a su Hijo unigénito para la redención del mundo. Redentarnos a todos nosotros. Bueno, don Carmelo Cruz. Pues bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver esa receta. Hoy vamos a hacer un por plato. Por favor, se lo pido que la haga muy pausada, muy pausada, para que la gente que quiera coger esta receta de este chef que tenemos muy personal aquí en el programa, don Carmelo Cruz Rodríguez, puedan confeccionar esa receta, pero si usted se acelera, pues vamos a ver si lo intentamos. Muy pausado, porque... Bueno, pues hoy vamos a hacer un plato muy canario, como muy bien la palabra lo indica, rancho canario. Rancho canario, ahí es nada, ¿eh? Hombre. Eso es tremendo. Bueno, vamos a decir los ingredientes. Medio kilogramo, kilo y medio de garbanzo. ¿Medio kilogramo? Sí, medio kilo. ¿Medio kilo de garbanzo? Medio kilo de garbanzo. Un cuarto kilo de carne de vaca. Un cuarto de pollo, 100 gramos de fideo grueso, medio kilo de papas, una cabeza de ajo, una cebolla, un tomate, dos ramitas de perejil, una cucharadita de pimentón, una tacita de aceite, otra tacita de vino blanco, azafrán, tomillo, laurel y sal. Laurel poquito, una hojita, sí, será. Un poquito, porque amarga mucho. Sino... Y aparte que es peligroso el laurel. Claro, sí, sí, sí. Tiene cianuro, ¿no? Efectivamente. La elaboración sería la siguiente. Se pone los garbanzos de remojo la noche anterior para que se ablande. Al día siguiente se lavan y se introduce en un cartero con la carne y con los 2 litros de agua calentado. Previamente se deja al fuego para que se cocine en menos de una hora sin destapar. Mientras se hace una fritura con el aceite, la cebolla, el ajo, el tomate, añadiéndole por último el pimentón. Una vez guisados, los garbanzos se le añade la carne, la fritura, las papas troceadas, la sal, el azafrán, el tomillo, el laurel y el vino blanco, dejándolo al fuego unos 10 minutos. Por último, cuando las papas estén casi guisadas, se añaden los fideos y se dejan 5 minutos. Y este es el proceso del rancho, y luego a comer. A mí me gustaría, Carmelo, que si puede la preparación, repetirla. ¿La preparación? Sí. Muy bien. O sea, los garbanzos se ponen de remojo al día antes. Sí, el día anterior para que se ablande. Sí. Al día siguiente se lava y se introduce en un caldero con la carne y con los 2 litros de agua calentados previamente y se deja al fuego para que se cocine al menos 1 hora sin destapar. Mientras se hace una fritura con el aceite, la cebolla, el ajo, el tomate, añadiendo por último el pimentón. Una vez guisados los garbanzos y la carne, se le añade la fritura, las papas troceadas, la sal, el azafrán, el tomillo, el laurel y el vino blanco, dejando al fuego unos 10 minutos. Por último, cuando las papas estén casi guisadas, se le añade los fideos y se dejan 5 minutos reposar y a comer. Y esta receta que nos ha dado hoy usted, madre mía, y a esta hora, con un buen vino. Un vino de la casa tuya, ¿no? Un vino tinto, un buen vino tinto, un vasito, una copita de vino, eso es fenomenal. ¿Te ha gustado la receta de hoy? A mí es que es el plato preferido mío, curioso. Sí, sí, sí, sí. Así, ¿qué te ha parecido? ¿Bien? Lo mismo que el caviar, también me encanta, ¿no? Ya. El caviar iraní. Pero bueno, Paco Torres, yo creo que tienes novedades sobre lo que es la cultura aquí en Terde, en nuestro municipio, ¿no? Bueno, sí, básicamente quería comentar un poquito lo que mi partido, Compromiso por Telde, pues propone dentro del área que yo tengo el honor de ser el responsable, ¿no? En Compromiso por Telde. Compromiso por Telde, sí, exactamente. O está Compromiso por Gran Canaria, Compromiso en La Palma, en diferentes municipios. Y por Teror. Exacto, ahora mismo son 4 municipios los que concurren a las elecciones, ¿no? Bueno, para hacer el programa, nosotros lo que hicimos básicamente fue pues visitar asociaciones de vecinos, recibir a personas que venían a nuestra sede pues para proponernos y quejarse de sus problemas. Y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido recogerlo en el programa, buscar una solución que fuera factible, nada de grandes obras y todo eso, porque eso, tal y como está la situación, pues será completamente imposible. Y lo que hemos hecho pues es buscar soluciones a esas alternativas a lo que ellos nos proponían, ¿no? Pues por ejemplo, yo creo que algo que es interesantísimo es apoyar los movimientos culturales que ahora mismo existen en el municipio, todos hechos de una forma altruista. Estamos hablando, por ejemplo, pues no sé, de las tertulias literarias de Suciar en Sibia. Estamos hablando de la tertulia Hilda Sudán con doña Pino Monzón y Juana María, una colaboradora de esta radio. Estamos hablando de la tertulia Luna Llena, en fin, la guía histórico-cultural de Telde, el Museo León y Castillo, como siempre lo nombramos, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? Pues, como digo, apoyar a estos movimientos culturales para que se consoliden y además pues intentar buscar un local donde ellos puedan realmente llevar a cabo esta importantísima misión que tienen de ayudar y apoyar a la cultura en nuestro municipio. Proponemos bibliotecas móviles para que la cultura también se acerque al ciudadano, no solamente que sea el ciudadano el que disponga de algunos sitios a los que ir, sino también acercárselo a sus casas, ¿no? Proponemos también puntos de información cultural, donde no solamente las personas del municipio, sino todos aquellos que nos visitan, pues puedan encontrar información en ese sentido, ¿no? Por supuesto, como estábamos hablando la semana pasada, le comentaba a Manolo, ¿no?, que por supuesto se va a apoyar también la escuela de música, algo que creo que es importantísimo, porque ahí está básicamente la cantera de los artistas que en el futuro pues formarán parte de la cultura en general, en Telde. Pero, ¿en qué sentido? Básicamente económico, o sea, y de potenciación, ¿no? No solamente de reestructuración de lo que es la escuela. Teóricamente, esa es la idea. ¿Por qué? Porque está claro que hay que empezar desde cero. Desde lo que yo estoy observando y con la información que me han pasado, pues creo que habría que empezar de cero en muchos sentidos y sobre todo potenciar a estas personas que están trabajando ahí. Porque, como digo, esa es la cantera que tenemos, ¿no? Yeah. Pero va a seguir siendo escuela, como su nombre indica. Sí, sí, sí, sí, claro. Que no va a competir con los demás grupos. Pero yo creo que no se trata de competición, sino no, simplemente... No, a ver, perdón, igual me expreso mal. La escuela folclore es la que va a instruir a la nueva generación. Sí. Lo que no puede es, en una escuela de folclore, hacer, vamos a poner salvo, en determinadas ocasiones, hacer actuaciones y estar compitiendo, en ese sentido me refiero, con los grupos que ya están constituidos. Que los grupos que están constituidos, cuando necesita material humano, recurre a la escuela de folclore para solicitar ese material. Pero lo que yo pienso de que no debe la escuela de folclore ser un grupo más, sino es una escuela de folclore donde se instruye a las personas, a los jóvenes, niños, donde se instruye para después ir proporcionando, dependiendo de la sabiduría que va obteniendo cada uno, a los distintos grupos que lo va necesitando. Pero por eso es lo que insisto, o sea, no va a ser una competición. Lo que se refiere, Manolo Quevedo, es a lo siguiente, para que tú lo entiendas. Uh-huh. La Concejalía de Cultura y Festejo ha cogido de la Escuela de Folclore para actos festivos, mejor dicho, colectivos que han hecho dentro de la Escuela de Folclore para hacer unas representaciones musicales y demás, ¿no? Entonces, Manolo, lo que se refiere que eso, la escuela de folclore se sobreentiende que es una escuela y esos alumnos son para luego incorporarse a los colectivos ya constituidos, la cantidad de grupos folclóricos que existe aquí en este municipio de Terde, ¿no? Y es a lo que se refiere, no para actuar. Estar haciendo actuaciones como, exacto, los demás grupos, sí, que están trabajando. Es lo que se refiere él. Exacto. O sea que básicamente, digamos que los alumnos no puedan actuar fuera del... Pueden actuar evidentemente, pero en grupos que ya están constituidos. Mientras se están formando, ¿no? Porque entonces sería un grupo folclórico más. Un grupo de música más. Entonces, estamos trabajando una serie de grupos, por un lado... con una serie, quitando tiempo a nuestra familia, nuestro tiempo de gozo y tal, y a la vez hay unos señores que están aprendiendo, unos niños, unos jóvenes, unos señores mayores, que es estupendo, que para eso está la escuela de folclore, para enseñarles, ¿no? Lo que yo pienso de que no debe estar constituida como un grupo más, que estará disfrazado o no, porque no consta como grupo, sino la escuela de folclore, plom, allí está, y hace una actuación como cualquier otro grupo, donde yo pienso de que la escuela es para enseñar. Después, cuando los estén preparados, pues pasarán a los distintos grupos que ya están formados y dependiendo su nivel de música, de su nivel musical, pues estarán en los distintos grupos. A eso es a lo que me refiero. Yo no digo de que estas personas no pueden actuar, pero me refiero como escuela de folclore no puede, es mi pensamiento, no puede ni debe estar, por eso digo, lo de estar compitiendo con los grupos que ya están constituidos. Es a lo que yo me refería. Bueno, yo no lo veía desde ese punto de vista, en el sentido de que para mí no es una competencia para nada, sino simplemente que estos chicos que están formándose, pues lógicamente les ilusiona muchísimo estar delante del público, ¿no? Y en cierta forma eso yo creo que debería formar parte de su preparación también, ¿no? Porque evidentemente salir a un escenario, pues hay que tener mucho temple, ¿no? Evidentemente eso formaría parte de su formación para el futuro. Lo de la competencia yo no lo tengo muy claro, porque creo que además hay grupos que tienen ya pues un nombre, como es el caso de los amigos de los Faicanes, ¿no? Que ya son grupos que están pues muy muy sí, pero bueno, ¿no? A ver, vamos a ver, yo me refiero, hay distintos grupos, o sea, con distintos niveles, sin menospreciar a ninguno de ellos, evidentemente los que estamos ensayando, lo que nos gusta es hacer una actuación, estar delante de un público y recibir esos aplausos al final de los temas. Lo que no es lógico, como los hemos visto, que estén actuando voces desafinadas, instrumentos mal afinados, o sea, ¿qué es lo que están haciendo? Es a lo que voy. Hay una serie de grupos de mayor, menor categorías, que es lo que no me gusta decir, lo de las distintas categorías, que están trabajando, están luchando, están preparados para subirse a un escenario. Luego, los de la Escuela de Folclore se están preparando. Esto es como, por ejemplo, un señor que está, se va a sacar el carnet de conducir, está haciendo las prácticas y le pone un Fórmula 1 para que vaya a hacer una carrera. O sea, seguro que al señor que está haciendo las prácticas le encantaría coger un Fórmula 1, pero no está preparado todavía para eso. Tiene su nivel. Bueno, o un taxi. Es un poco a lo que yo voy. O sea, a todos nos encanta subirnos a un escenario y hacer lo que sabemos, pero cuando tengamos una formación. Bueno, yo creo que, resumiendo, yo creo que lo que está planteando Manolo es que la Escuela de Folclore sea una escuela de folclore. Una escuela de folclore. Y donde se debe de nutrir los colectivos culturales, me refiero a colectivos, a grupos, a agrupaciones que existen aquí en Terde, de esos alumnos. Pero no por su cuenta. Es que, bueno, no es por su cuenta tampoco, Manolo, porque quien ha utilizado a la Escuela Folclore precisamente ha sido la Concejalía de Cultura y Festejos, que han hecho unos grupitos de alumnos para actuar. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Yo pienso que pueden actuar, pero como Escuela Folclore, en una cosa puntual, pero no en actos como... No. De ahí es lo que yo decía, un poco mal dicho quizás, la competencia, ¿me entiendes? De que hay grupos que llevan trabajando muchísimo tiempo y después no pueden actuar en ese determinado momento, en esa fiesta y tal, porque va el grupito que ha seleccionado. Es que la han utilizado de mala forma. Eso y entonces, claro, en vez de invitar a un grupo ya consolidado, pues te hacen un grupo de la Escuela de Folclore y a ese acto. Y eso es lo que está mal, ¿no? Porque la Escuela de Folclore tienen que respetar la concejalía que esté de turno en ese momento, de que es una escuela de folclore y punto. Y es el planteamiento que está haciendo Manolo. Que estoy haciendo, exacto. Antonio me ha entendido perfectamente. Sí, es que yo lo he simplificado un poco para que lo entendiera Paco Torres. Otra cosa es que la Escuela de Folclore haya un grupo de la zona donde hacen su recital, su presentación, y después la Escuela de Folclore ponga el punto y aparte con las interpretaciones de lo que ellos están enseñando, de lo que han aprendido. Me parece perfecto. Sí, eso es otra cosa, una cosa puntual que quieren los alumnos, congregar a todos los alumnos en los diferentes niveles. Y entonces hacer un acto, eso es correcto y además que tiene que ser así, ¿no? Un acto puntual y dar a demostrar su enseñanza, lo que han aprendido. Estamos de acuerdo. Yo también creo que debería potenciarse más los grupos que ya están constituidos, claro, consolidados y todo eso. Y evidentemente, pues hay que darles muchísima importancia, ¿no? Es que hay grupos, perdona Paco, hay grupos que tienen que ir a otros municipios, a otras escuelas de otros municipios, a buscar componentes porque por la imposibilidad de encontrarlo en Terde, curioso, ¿eh? Y es una realidad que está ahí, que Manolo lo sabe perfectamente, que ha sido el que me ha dicho eso y lo he palpado y lo veo. Bueno, pues creo que ahora está claro, ¿no? Si lo tienes en ese claro, sentido, más si que, lo tienes claro, pues más que competencia, yo creo que colaboración en todo caso, ¿no? Bueno, aclarado un poco lo del folclore en el municipio de Telde, en nuestra Gran Canaria de nuestros amores. Telde, en cuanto a cultura se refiere, tiene a lo largo y ancho para parar a un tren. Porque la verdad es que aquí hay mucha actividad cultural. Tenemos poetas, escritores, tenemos de todo. Pero no están potenciados, sino que... Pelayo precisamente está ahí y puede dar opinión sobre eso, Pelayo. Sí. ¿Tú crees que están potenciando la cultura? No, institucionalmente no. Aquí, o sea, la cultura. Esto ya hemos hablado de esto, ya. Y no vamos a reincidir en lo mismo. Llevamos unos años de carencia total institucional, ¿no? Solamente aparecen las instituciones cuando entrega algún reconocimiento a personas que se lo merecen, pero que no ha sido mérito ninguno de la institución. Sí, esto, como dice Manolo, pues no, llevamos en esta legislatura, me parece que nunca se ha publicado un libro. No, una ciudad, lo único que se ha hecho es la publicación de los relatos que ganaron el Día de las Mujeres, el día 8. Sí, bueno, eso lo situamos en el entorno sociocultural, social. Bueno, sí, en eso el ayuntamiento pues sí aprovecha un poco para ahí un híbrido ahí entre social y cultural. Bueno, vale, sí, fue publicado eso, realmente es así. Pero hay publicaciones que no se pudieron hacer, incluso de tratados de historia. Yo hablo por lo que me corresponde, ¿eh? Tengo un libro que publiqué el año 98 y ese libro se agotó de hace muchos años, entonces se podría reeditar, porque es historia, no es un libro de una novela, que es muy importante, de poesía, que es muy importante, sino es historia en la que tiene más importancia del patrimonio, porque es patrimonio de la ciudad, ¿no? Y en fin, pues no existe esa voluntad. Yo también pues tengo que reconocer posiblemente que la cuestión económica es la que prima, ¿no?, aquí en este caso. Pero a veces suena más una docena de voladores que un libro, ¿no? Eso también es cierto. Yo esto no quiero reincidir en cuanto a las carencias, pero sí te podría preguntar en el programa que llevan sobre el patrimonio, sobre cómo está el patrimonio, cómo está el inventario del patrimonio en Telde. También tengo que voy otra vez a mi terreno. Hay unas casas del siglo XVIII que están ahí para catalogarle de hace muchos años en la zona de Medianías del Valle de los Nueve. Hay 30 casas que están reconocidas, que son más aún, y no hay ninguna otra zona de Telde que tenga ese número de casas del siglo XVIII. Yo creo que del 17 es mucho, ¿no? 18 y 19. Y es un patrimonio que hay que protegerlo, entre otras cosas, ¿no? Porque también te podría hablar de la noria de Ginamar, que tanto que se gastaron, tanto que fue estudiado por el historiador de la aldea reconocidísimo Suárez Moreno, que fue el que hizo el estudio de esa noria. Luego se hizo la reparación de la misma, no sé cuánto costó, y creo que cuesta mucho entrar, creo que no es fácil entrar. O sea, que el patrimonio pues también habría que contemplarlo aquí. Hombre, está claro que la historia de Telde es impresionante, ¿no? O sea, la importancia que tiene el acervo cultural en Telde es enorme. Sin embargo, se está dejando morir. Yo me niego a creer que es por razones de la economía y de la crisis, porque ahora parece que a todo lo que acontece, pues le echamos la culpa justificándolo con la crisis, ¿no? Lo que no se puede entender es que cuando hay una reducción de dinero siempre se piensa en la cultura y en la sanidad. Ayer, precisamente, estuvimos visitando la ermita de Cazadores, que teóricamente se colocó la primera piedra y se ha caído el campanario, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿cómo está Cuatro Puertas? Prácticamente abandonada. Quiero decir, eso forma parte ya no solamente del acervo cultural, sino forma parte de nuestra vida, de nuestra historia. Eso no puede desaparecer. Hay que dedicarle mucho tiempo, mucho dinero, pero hay que conservarlo. Porque es lo que digo, si te olvidas de la historia, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Entonces, por supuesto que hay que potenciar eso. Y otro asunto que queríamos añadir, bueno, que de hecho lo hemos añadido al programa, es la inclusión de Telde como emplazamiento obligado durante las visitas turísticas. Es una pena que hoy por hoy ningún tour operador tiene Telde en su ruta. Y eso es, vamos, yo no podría ni siquiera calificarlo, porque creo que realmente es un error gravísimo. Pero sin embargo van, gravísimo, ¿sí? Pero sin embargo van representantes del ayuntamiento y de la cultura de Telde a la feria de turismo en Madrid a promocionar Telde. Pero después, ¿en qué se queda eso? Sí, yo realmente no entendía qué es lo que se va a promocionar. Claro, porque aquí siempre se habla de la iglesia de San Juan y de la iglesia de San Gregorio. Y San Francisco, efectivamente. Sí, sí. Pero hay mucho más. Lo que pasa es que creo que, desgraciadamente, hoy por hoy no se puede presentar en ningún sitio, porque la situación en la que están, pues deplorable. Por lo tanto, creo que eso fue una, ¿cómo decirlo? Pues un alarde de, no sé, de esnobismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque realmente, para nada, tenemos algo que enseñar, porque lo que tenemos está destruido. Si nosotros no nos preocupamos por eso, ¿quién lo va a hacer? Bueno, don Manuel Quevedo, creo que usted tenía unas efemérides, sí, por ahí, ¿no? Sí, tenía las efemérides del día 4 de marzo, tal día como hoy. Usted me pidió las semanas pasadas. Tal día como hoy hizo Carmelo Cruz un rancho canario. Eso téngalo usted presente para el próximo año. Lo tendré que poner en las efemérides también. Usted me pidió las semanas pasadas que intentara localizar efemérides de Las Palmas, de Canarias y todo eso. No, más bien de Canarias en general, ¿no? Exactamente. De las islas. Usted sabe que esta semana hemos tenido una semana bastante movidita, sí. Con lo cual no me ha dado tiempo de buscarla. Y como aparte usted ya ha estado agripado, como es habitual. Como es habitual en sí. Mí, siempre voy así por la vida, ¿no? Bueno, entonces tengo una serie de ellas que vamos a resumirlas. Entonces, en las efemérides del 4 de marzo. En 1493, Cristóbal Colón De vuelta de su primer viaje a América, llega a Lisboa, donde es recibido por el rey de Portugal. Un 4 de marzo de 1678 nace Antonio Vivaldi, compositor violinista italiano. En 1784 nace en Barcelona la que después sería Agustina de Aragón. En 1826, 4 de marzo, el Congreso argentino acuerda en Buenos Aires que sea la capital de la República. Y en 1853, el reconocimiento de la independencia de Paraguay por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1860, Abraham Lincoln llegó a la presidencia de los Estados Unidos. En 1901, publicación del primer periódico, La Discusión de La Habana, de tendencia nacionalista. En 1906, el tifus causa 4.000 muertos en México. En 1928, un 4 de marzo, nace el primer naturista Félix Rodríguez de la Fuente, de todos conocidos. Tristemente fallecido, un hombre que amaba la naturaleza y sobre todo los animales. En un accidente de avión o helicóptero fue desgraciadamente falleció, ¿no? En 1969 es asesinado Martin Luther King, también muy conocido por la defensa. Y en 1944 en España, en Vitoria, abre el primer registro de parejas no oficiales y homosexuales, que ya posteriormente pues ya se haría de forma legal y todo esto. Este es el pequeño resumen de las efemérides del 4 de marzo de los distintos años que hemos comentado. Pues muchas gracias, Manolo. Gracias. Bueno, pues ya vamos llegando a la recta final de este programa, este formato que le entregamos todos los lunes, ahora de 12 a 1 y media del mediodía, todos los lunes, con acento canario. Don Carmelo Cruz, Pues nada, hasta la próxima semana y que le hayan gustado este rancho canario. La próxima semana vamos a ver si traemos un colajito de berro. No, la próxima semana lo que tiene que traer usted es todos los condimentos y preparar algo aquí. Entonces, en directo. Hacemos en directo, vamos a preparar para los compañeros unos callos. ¿Callos? ¿A la madrileña o a la andaluza? A la madrileña. Sin garbanzo. Sin garbanzo. Muy bien. Pelayo Suárez. Pues nada, igualmente, hasta el próximo lunes. En la que traeremos. ¿Te parece tan chispado? Primero buenos días, después hasta el próximo martes, no, ahora el lunes. No, porque ha sido un desconcierto. Sí, está desconcertado. Desconcierto porque he tenido que esperar una hora, llegué temprano. Y entonces pues he tenido que esperar una hora y entonces se encuentra. Ya uno ya no puede adaptarse fácilmente a las situaciones, ¿no? Pero en fin, hasta el próximo lunes en la que traeremos, dentro de lo que hemos iniciado hoy, pues unas pinceladas sobre las capellanías. Hoy ha estado muy interesante lo que ha traído. Vale. Don Manuel Rodríguez. Bueno, pues dar las gracias a todos los oyentes y esperar que la próxima semana vuelvan a sintonizar este programa con acento canario, como es habitual, desde las 12 hasta la 1:30 del mediodía. Yo le pediría para el próximo programa, para ya introduciéndonos más todavía en la Semana Santa, nos trajese algún que otro poema dedicado a la Semana Santa. Vamos a ver si es posible. ¿Sí? Vamos a ver si es posible. Sí, a ver si hay esa posibilidad. Don Manuel Quevedo. Bueno, pues dar las gracias a todos los radioyentes de este programa, que son fieles todos los lunes, y a todos los compañeros de mesa, que también son fieles en esta tertulia. Muchísimas gracias y hasta el próximo. Y procure tomar bastante limón. Sí, porque como ves, una agüita tibia en ayuna, y le exprime un limón y verá cómo se... El limón por la mañana... Todos los virus malos que lleva usted dentro lo echa fuera del taponazo. El limón por la mañana es fijo, pero lo malo es lo que queda. Pues Paco Torres. Bueno, sí, creo que querías añadir algo, ¿no? Sí, un par de puntitos más que tenemos en el programa de Cultura de Compromiso por Telde. El cine y el teatro al aire libre, que creo que con el clima fantástico que tenemos aquí, pues no hace falta tener un palacio enorme donde, bueno, como el que tenemos ahora, vamos a decir, más o menos por construir. Simplemente en los sitios que tenemos, los parques, por ejemplo, ¿no? Aprovechar este tipo de lugares donde se pueda hacer actividades al aire libre de cine y de teatro, y los tenemos. Pero teatro canario. Costumbrista, por ejemplo, o todo tipo de teatro. Pero bueno, también, por supuesto, fomentando el nuestro, que hay, y además gente muy, muy importante. Hay de Pancho Guerra, ¿no? Hay unos libretos de teatro muy buenos, y la verdad es que no se le ocurre. El teatro costumbrista canario, ¿no? Sí. Que además suele ser bastante, bastante divertido, porque encontramos a estos personajes todavía, afortunadamente, en la vida real. Y simplemente pues dar otra vez las gracias, pedirles disculpas porque la semana pasada, como ya lo comenté en directo, no pude estar presente. Te perdiste un sancocho que hizo in situ aquí Carmelo, ¿eh? Ah, sí, bueno, pues entonces... No, sancocho no, que fue... ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos callos también la próxima semana? Sí, porque si hay que venir a los callos, yo vengo. Sí. Eso es una indirecta directísima, ¿no? Muy bien, sí. Pues darlo por ello, ¿no? Si hay que venir, se viene, por supuesto que sí. Y otra vez reiterar la enhorabuena a los Faicanes por esa actuación magnífica que tuvieron en el Teatro Insular de ¿cómo se llama? De Las Palmas de Gran Canaria. Sí, pero la Sala Insular de Teatro. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes también. Y ha sido un placer, como siempre, de partir este ratito con ustedes. Pues muchas gracias, Paco. Bueno, sabes que eres un tertuliano más dentro del contexto del programa. Muchísimas gracias. Puedes venir las veces que quieras. Y además que estás invitado. Y además que has firmado ese contrato que tenemos ahí. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Bueno, yo no sé qué quería decir, Carmelo. Yo quería saludar a los hermanos Almeida, que son fieles a este programa. Y darles la enhorabuena porque son unos buenos pelugueros. Y claro, la semana pasada estuve allí y le dije que lo iba a saludar. Y le cepillaron el pelo a usted. Le tomaron el pelo. Y le dije que pusieran el programa para que lo oyeran y por lo visto no se puso por lo que fuera que pasó. Y entonces para que lo oyeran. Seguramente lo estará escuchando ahora, ¿no? Ya no está, hasta ahora. ¿Cuándo no le toca a usted pelarse nuevamente? No lo digo para que no me cobre, lo digo porque son filas del programa. Yo lo conozco a usted. Usted más bien lo hace por la economía. Para que no le cobre. Pues nada, lo dicho, les esperamos el próximo lunes a las 12 del mediodía hasta la 1:30 para hacer la entrega de este programa. Hasta tanto, reciban un afectuoso saludo de quien les habla, Antonio Cejudo, con acento canario.